Muy buenas, aquí estamos, hoy lunes 13 de enero del año 2014. Esto es Contratertulia, un programa en Radio Vela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Es un programa que se puede escuchar en otros sitios y que podéis escuchar en directo los lunes, pero se puede escuchar grabado en internet. Y vamos a empezar con el programa de hoy. Bueno, las últimas semanas y sobre todo la última semana está habiendo bastantes noticias. Tenemos un montón de cosas de las que hablar aquí que no nos dará tiempo, como siempre, porque en una hora no da para mucho. Pero vamos a tratar algunas cosas. Lo más importante que vamos a, o de lo que vamos a dedicar más tiempo hoy, vamos a hablar de lo que está aconteciendo en el barrio de Gamonal de Burgos. Vamos a hablar también algunas cosillas de temas que son recurrentes ya en este programa, como es el tema de las preferentes. Vamos a comentar breves variados. Y vamos a hablar, que es con lo que vamos a empezar, con un tema que ya tocamos en el anterior programa. Hoy estamos aquí los cuatro y las cuatro antitertulianos y antitertulianas, y vamos a hablar de el numerito que mediático que están montando y cómo quieren alargar el tema este del fin de ETA, y con todo el número que están montando y que está llenando portadas en los periódicos, en los telediarios, claro, lo que ellos quieren y cómo están alargando el tema este, ¿no? El tema de los presos con la manifestación, que si la prohíbe un juez, la prohíbe otro, otro la legaliza, al final lo prohíben, se convoca otra, las detenciones y las tonterías de Frente de Macos y todo esto que este circo mediático que está viendo esta semana. Entonces no sé si alguien por aquí tiene algo que decir. Bueno, cuando se reconoce o se le da parte como ente político a unas organizaciones que son las víctimas del terrorismo, pues es lo que tenemos, ¿no? Cuando durante muchos años se les ha dado, pues no, aprovechándose de su propio dolor, que yo a eso no voy a entrar a juzgar, aprovechándose de su propio dolor, cuando las instituciones políticas han dado coba, han permitido, han no solo han dado coba y han permitido, sino que han agitado esos sentimientos de dolor de estas asociaciones de víctimas. Tú les das la categoría de parte política a negociar un supuesto fin de un conflicto, pues es lo que tienes, ¿no? Que pues la gente que es víctima de una serie de cosas que ocurren en la vida, pues es la menos indicada para precisamente llegar a una conclusión o para llegar a un momento de una paz o finalizar un conflicto, ¿no? Habría que a lo mejor aprender. Bueno, no sé, en Irlanda, pues las víctimas siempre han sido tratadas como tales, como víctimas, pero nunca tuvieron el estatus de ente político para negociar ni exigir absolutamente nada político en lo que fue el conflicto irlandés y el final del IRA. Entonces, pues cuando tú alimentas con fines electoralistas estas secuelas de odio, pues lo que te encuentras es eso, que es cada vez más difícil cerrar unos conflictos que podrían cerrarse más tranquilamente, yo creo. Independientemente de que me interese bastante poco el conflicto nacionalista entre nacionalistas españoles y nacionalistas vascos, porque la verdad es que me Pero la realidad es que las víctimas no es que se les haya dado ente político para negociar. La postura, de hecho, de esas asociaciones siempre ha sido el negar cualquier tipo de negociación, ni cualquier tipo de cesión, ni cualquier tipo de nada, sino únicamente apostar por lo que es la derrota de lo que ellos llaman el Estado de Derecho, la derrota a base de legislación, policía y apoyar todo lo que ha sucedido. O no solo sea, la legislación existente, sino endurecer la que hay claro, para. eso es lo que han apoyado, no en ningún Y momento la en ningún movilización. momento se les ha dado como Sí. interlocutores, pero sí de lo que ha servido para, cuando se les quiere escuchar, pues hacer caso al sector más intransigente, se puede decir, Es en que lo que claro, es habría que peor. decir, pues, eso en primer lugar, ¿no? Que las víctimas, pues a la que más caso se le hace, a la que más se escucha, a la que más sale en los medios, es la VT, ¿no? La famosa VT que agrupa alrededor del 42% de las, bueno, de las víctimas consideradas víctimas del terrorismo. También es muy discutible este punto, porque el anterior presidente era el hermano de un asesinado. Yo tengo entendido que la legislación española reconoce pensiones o hechos de víctima a ascendientes y descendientes, no a parientes colaterales, o sea, es decir, no a hermanos o primos o cuñados, sino padres, madres, abuelos, hijos y nietos, es lo que se puede considerar víctimas. Entonces es curioso, ¿no? Porque también está la hermana de Miguel Ángel Blanco, es decir, siempre son unas vinculaciones un poco. Hombre, no sé, Pero a mí yo no entiendo mucho, pero ser hermano de alguien a quien muera ya, por pero, cualquier. pero No te esa. hablo caso de un atentado terrorista, como si le mata la policía a un hermano tuyo a palos, a lo mejor tú también crees que tienes algo que pintas algo ahí, vamos, que eso no es lo que más Sí, me pero lo que se parece. reconoce el estatus estatus internacional que los reconoce como víctimas. A mí, estatus internacional no sé quién lo habrá hecho. Descendientes. En sus propias legislaciones se contradicen. Pero bueno, sí. Yo también considero que un hermano se puede ser la víctima. O beneficiado. ¿Quién sabe? El tema de. O las dos cosas. Víctima y beneficiado. Se podría hablar siempre que se habla de. Ya sé que es un tema políticamente incorrecto, pero muchas veces se habla de. Esos famosos privilegios y mamandurrias que decía Esperanza Aguirre, pues en este mundillo de las víctimas del terrorismo hay mucha gente que imagino que no quitándole el dolor que suponga la pérdida de un ser cercano, se han enganchado a buenas vías de financiación y de vida laboral y de sacarse una carrera pseudopolítica. Y muchos están de ellos eran políticos. Sí, y los que no lo han sido después. Las víctimas han sido militares. Principalmente o políticos. O los señores de la Armada que volaron en Vallecas, o los de Hipercore, tampoco vayamos ahora a lavar la cara a las actividades de ETA. Pero bueno, que hay mucha gente pues enchufados como asesores, como no sé qué, por no hablar de estas miriadas, porque aparte de la UBT cada vez se oyen más asociaciones y además cada vez siempre como con un discurso más extremo, ¿no? Yo creo que le ha pasado aquí al PP, bueno, ahora se está volviendo a agarrar el discurso, pero bueno, lo que ha pasado lo de siempre, se les fue de las manos. Imagino que el PP en su momento se ha apoyado mucho en el discurso de estas asociaciones para utilizarlo como ariete contra el PSOE, dándose ellos un poquito la imagen, un poquito, pues yo que sé, de más dentro, más política el sistema, pero dando el mensaje a... ¿Por qué pensáis que se les fue de las manos? Pues porque, bueno, ahora lo están intentando volver a reconducir, pero porque ha habido un momento en el que propio PP se ha visto atacado por estas asociaciones con el tema de su rapidez en aplicar la anulación de la doctrina Valor. Que les viene muy bien que haya gente que esté presionando desde políticas todavía más conservadoras y que piden todavía más represión, para ellos representar un papel, digamos, mediante o no tan radical, ¿no? Entonces incluso dicen que lo de la cagada esta del Twitter, que ya me extraña a mí que sea una cagada, pues es un chivatazo en directo de parte del ministro Interior a los de ETA, ¿no? Diciéndoles, oye, que os vamos a detener en una hora, por favor, quemar todas las pruebas porque os vamos a detener y no queremos reventar el proceso de paz. Ahí vamos a descubrir algo. No, claro, pues, entonces... Sí, los detenidos que fueron 8 han ingresado en prisión sin fianza. Han ingresado en prisión, sí, efectivamente. Eso sí. Para decirlo. Bueno, y luego también en la tele con el nombre este, le llaman ahí el Frente de Macos. Hay como que suena, como no sé, alguna cosa en plan de una conspiración, Frente de Macos. Macos es un sinónimo de cárcel, igual que Maco, Talego, Trullogo, como le quieran llamar. Es una ridiculez, pero bueno, el circo este que han montado. Y bueno, lo que habéis dicho de las asociaciones de víctimas, para empezar, por ejemplo, una de ellas... Una de las víctimas, que me da igual lo que digan las instancias internacionales, pero considero que desde luego se pueda considerar así, porque esa es su hermana que mataron, que ha sido Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, que ha sido entrevistada esta mañana en Televisión Española, si no me equivoco, y lo que ha dicho, entre otras cosas, una frase suya, que yo creo que directamente es totalmente aclaratoria de cuál es el papel de estas asociaciones. Y es lo que ha dicho ella directamente, lo ha dicho, no ha dicho, para una víctima del terrorismo todo se queda corto. Entonces, eso es lo que sucede. Da igual lo que pase, que está claro que ella lo ha dicho y por lo menos ha sido sincera y así nosotros tenemos que recogerlo, que todo se queda corto. O sea, por supuesto que hasta la doctrina Parot se quedaría corto para ellos. Entonces, aunque hasta la pena de muerte, la pena de muerte, no sé, claro, es que todo se queda corto, o sea, todo se queda corto, eso lo ha dicho. Para la UBT, quiero decir, la UBT, vale, está 42%. Por supuesto, esta muchacha, si no recuerdo mal, es presidenta ahora desde lo que es la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que hay un tinglón bastante más amplio que la UBT montada. Ajá. O sea, que y aparte también reconocer de dónde viene esta mujer, porque esta mujer está ahí, se cargaron a su hermano, que precisamente no era ningún militar de alto rango, sino simplemente un concejalucho de un pueblaco en el que la verdad no se puede decir que es una acción heroica secuestrarle, porque la gente no tiene medida de seguridad, y matarlo como lo mataron, que a la medida de la gente eso no le parece nada presentable, ¿no? Lo que hizo ETA en ese caso, que de hecho ese atentado en concreto ya sabe las consecuencias que tuvo, una auténtica... te digo, un auténtico movimiento. Gasolina al fuego. Sí, sí, no, un auténtico movimiento contra ETA, que en esa época hasta se asaltaron lo que no se había visto nunca, ricos tabernas en Euskadi, y la gente, claro, se fue aprovechado por supuesto por el poder, con esa acción tan inteligente y dirigente de los de ETA, que si bien los primeros años cuando empezaron con esa actividad armada tenían cierta víctima militar y policía, después empezaron, y no por errores, sino por estrategia de esto de suya de socializar el sufrimiento, a poner bombazos a diestro y siniestro. Vale que en casos como Hipercore ellos dieron un aviso a la policía y a la policía no le dio la gana de desalojar eso, pero también ha habido un montón de bombas que han sido... Ah, tienes que contar que con se han eso. Cargado, ha habido muchas bombas que han sido eso, a cargarse gente y se pasaba a alguien, ala, ya está, o sea, directamente se han cargado incluso a algún simpatizante suyo en alguna vez. Me refiero que ha habido acciones que, por supuesto, que han tenido, o sea, que ha sido, hay que ver que todo esto que hay ahora también, la postura es por eso. No hubiera sido lo mismo si estamos hablando de un terrorismo que ha llegado a ser indiscriminado y que además, claro, ha llegado a hacer cosas se ha puesto a la opinión absolutamente en contra, porque los primeros años de la democracia con el tema de tal, o sea, ETA, aunque hay mucha gente que no era nacionalista vasca ni comulgaba con su ideología ni con la alternativa socialista ni con carne y leche, hay mucha gente que más o menos pero claro, era cuando mataban a militares, policías, cuando ya se liaron a lo que hicieron, ¿sabes? Es lo que pasó. Pero a día de hoy, lo que decimos, esto se ha acabado, el conflicto real, si tenemos que ser de muertos y de tal, prácticamente se ha acabado, ¿no? Ya han acabado los años esos de muertos, atentados, lo que hablaban de la calle borroca, esto, lo otro, no ha pasado. Pero sin embargo, aquí están alargando el tema y alargando el tema y alargando el tema. Uh-huh. Bueno, vamos a ser nosotros quienes defendamos el terrorismo de ETA. Obviamente tiene un problema en llamarles terroristas, porque es lo que son, ¿no? Aplicar técnicas de terror para intentar agitar a la población, ¿no? De todas maneras, es que dentro de ETA, y lo que dicen del frente, esto del frente de Macos, que lo que hacen es controlar a los presos ETA. Pero a ver, ETA ahora mismo hay más presos, hay unos 600 presos, y ETA fuera de la cárcel, no creo que la organización la componga 600 personas, hay más gente en la cárcel que fuera. Entonces, de todas formas, lo que es ridículo es pretender que toda la gente que ha entrado ahí por formar parte, además de modo voluntario, de una organización, ahora tengan todos que renegar absolutamente de ella y acusar a esa organización de controlarles. No es que la organización les controle, es que ellos son la organización. Es que los presos también son la organización. Es que pero no es que les controle. Pero es que hay un interés en mostrar a ETA como si fuera una especie de organización mafiosa, más que una organización política, ¿no? Independientemente de que estés de acuerdo con sus métodos o no, pero no una organización mafiosa. Entonces, pues esto de la criminalización, ¿no? De los presos manipulados y bajo el terror de la organización y todo esto, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Hay muchísima gente que vive de esto del terrorismo, hay muchísima gente que vive esto de las víctimas, hay muchísima gente que vive de todo este asunto de la existencia de ETA. Entonces, no van a permitir que se acabe tan rápidamente. No sé, una de las primeras preocupaciones del gobierno era qué iba a pasar con los 6.000 escoltas estos que se quedaban sin trabajo, porque claro, ya no había que, ¿no? Como no había amenaza directa de terrorismo, pues no había que estar protegiendo a tanto político por ahí. Pues estos 6.000, pues ya digo yo, ¿en qué los van a emplear? Pues en Gamonal y en sitios como este llevarán estos 6.000 guardaespaldas que se han ido al paro, supuestamente, a ganarse el dinero de otra forma. El tema es que, además, solo eso, subvenciones, ayudas, porque claro, yo no sé si alguien, pues siempre que rellenas algún tipo de formulario oficial en este país, pues si eres víctima del terrorismo, tienes todo tipo de descuentos, tienes, o sea, es todo. Bueno, sí, pero vamos, sobre no todo es decir algo que suene muy mal, pero sobre todo también es marear la perdiz. María la perdiz y eso, que el gobierno desde luego seguro que sueña con que ETA volviera a ser el primer motivo de preocupación para toda la población. Pues efectivamente, porque si tú tienes a la gente en la calle, 1.000.000 de personas protestando por el asesinato vergonzoso de Miguel Ángel Blanco, porque bueno, tendré que decir que fue vergonzoso, pues mejor que estén protestando porque les están cerrando los centros de salud, eso está clarísimo. No, hombre, la semana pasada hablamos precisamente de las últimas encuestas del CIS sobre los temas de preocupación y comentamos cómo la preocupación por ETA en la última encuesta que había publicado el CIS estaba muy por debajo de un punto. O sea, era un 0, algo por debajo de México, cuando durante décadas fue la primera con diferencia, vamos, y ahora pues que estaban en esos puntos la bajada. Claro, pues por eso mismo, pero ahora están intentando pues sacar los últimos réditos políticos propagandísticos de este tema, ¿no? que se está agotando, y bueno, pues al fin y al cabo ahora pues la situación social no viene para nada temas de estos de distraer y tal. Tenemos otros temas así espectáculo que no se sabe si a alguno les interesan o no, por ejemplo el tema de la infanta y tal, que parece que puede hacer daño, que no se sabe si distrae más a la gente de los verdaderos problemas o si de verdad es algo que puede poner en jaque al régimen actual y tal, pero vamos, que al régimen lo dudo que ponga en jaque, ¿no? Y bueno, pues eso, que además los presos, dentro de ETA de los presos hay bastantes presos que ya de hecho han acogido hace tiempo, contraviniendo la opinión de la organización, salidas individuales, presos que han sacado declaraciones contra la violencia, contra tal, desde hace ya muchos años, y no ha pasado nada, que siempre están con el tema de Yoya, que fue una cosa de hace 20 años, que no tiene nada que ver, que eso no ha pasado nada, y ya está, y que decimos que hay más gente de la ETA dentro de la cárcel que fuera, y nada más que decir que seguirán alargando el tema y que nosotros no, tampoco le vamos a dar mucha más coba. Entonces ahora podemos pasar a hablar de otra cosa, que también la tenemos, además justo ahora mismo, está relacionada con ETA. Ah, sí, la han relacionado ya. O de Burgos y Gamonal. Claro, sí. También. Que evidentemente ya los delegados de gobierno, los ministros, todos ya están hablando de la Kale Borroka itinerante, efectivamente. Bueno, tampoco, no sé si han dicho la palabra Kale Borroka exactamente. No, ha dicho grupos violentos, ya. Agitación itinerantes. Pero bueno, entonces eso, vamos a hablar un poco... Eso suena dentro de poco. Vamos a hablar entonces, vamos a hablar ahora un rato de lo que sucede, acontece en Burgos, en el barrio del Gamonal. Decir para empezar y poner en antecedentes que esto no es nuevo, no es la primera vez que sale a los medios de comunicación y no es la primera vez que hay un conflicto en ese barrio, en el barrio del Gamonal, ¿no? En agosto del año 2005 hubo allí un conflicto también entre vecinos y ayuntamiento, con los que, en los que también hubo enfrentamientos, en los que también hubo intervención de antidisturbios, y era por un tema parecido al que hay ahora. Entonces, bueno, un poco por comentar, por poner así... un poco dibujar qué es lo que pasa allí, vamos a hablar de lo que era el barrio de Gamonal para empezar, ¿no? El barrio de Gamonal es un barrio que viene de finales de los últimos años de la dictadura franquista, de la dictadura militar, o sea, en los últimos de la dictadura franquista, antes de la dictadura democrática que tenemos ahora. Entonces, a finales de la dictadura franquista se inauguró ahí, montaron lo que llamaban un polo de desarrollo. Ya, empezaron a abrir ahí industria, tal. Entonces, allí acudieron emigrantes, pues, de los pequeños pueblos, lo que contribuía a la despoblación del campo castellano, ¿no? Emigrantes de Castilla fueron allí a trabajar. Entonces, fue un barrio, pues, de trabajadores, igual que lo sabéis en otros sitios. Burgos es una capital pequeña, pero también tuvo su poder de absorción de población del mundo rural y fue amontonada, entre otros sitios, en ese barrio del Gamonal, ¿no? Decimos un polo de desarrollo industrial que hicieron allí en Burgos. Eso es de donde nace este barrio. Entonces, decimos que en el 2005 hubo movida y ahora la ha vuelto a ver. A ver, hay una calle en este barrio, en el barrio Gamonal, que ahora mismo tiene 4 carriles de tráfico. La quieren reducir a 2, hacer un supuesto bulevar, en medio de dejar un carril bici que dicen que es para peatones y para transeúntes. Y lo que quieren hacer es retirar... van a hacer un aparcamiento subterráneo de 250 plazas. Las plazas las van a vender más o menos a 20.000 euros cada una, según se dice. En superficie se van a eliminar 350 plazas, o sea, va a haber 100 plazas de aparcamiento menos, y las 200, de 350 libres van a haber 250 pagando la plaza más o menos a 20.000 euros por cada una, ¿no? Entonces, son estas cosas que están pasando también en Gamonal. Este plan que se llama Gamonal Siglo XXI, hay más cosas ahí dentro. El constructor de la empresa que lleva eso es Méndez Pozo. De hecho, en los gritos de este domingo la gente decía Méndez Pozo al calabozo. Méndez Pozo fue condenado, estuvo en la cárcel y fue condenado a 2 años de cárcel por falsificación documental en el llamado caso de la construcción de Burgos. Es un constructor de allí, pues como todo, pues que estaban bastante enmierdados, ¿no? En todo el tema este de entre políticos y constructores aquí, amañarse los unos y los otros para sacar beneficio y esquilmar a la gente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Decir también que este hombre, este constructor, aparte de tener esa empresa constructora, tiene bastante poder y controla la mayoría de las cabeceras de prensa de la zona. Por ejemplo, el Diario de Burgos es suyo. Radio Televisión de Castilla y León, en parte, también participa él. Entonces, imaginaos la información que está saliendo por parte del Diario de Burgos y por otras cabeceras de diarios controladas por él y por la Televisión de Castilla y León, ¿no? Eso es un poco como poner así en antecedentes a la gente. Entonces, las obras ya habían empezado para acometer ese bulevar y para hacer esto que hemos comentado. Entonces, decir cuándo empezaron las cosas. Este pasado viernes, que fue día 11 de enero... en la calle Vitoria, que es la calle donde se va a hacer todo esto, ¿no? Antes de continuar, sí. También se han cerrado guarderías públicas en ese mismo barrio, ¿no? Se han cerrado guarderías públicas y se han cerrado un centro de salud. Es decir, no es solo que es que vamos a construir un bulevar que a lo mejor ahora mismo no es necesario en absoluto. Se van a gastar 8 millones de euros de presupuesto municipal, obviamente. Sí, que Burgos, sacando... además, el ayuntamiento está endeudado hasta para la especulación inmobiliaria, sí, y para enriquecer a los de siempre. Estamos en la misma situación. Al mismo tiempo que está recortando y... si se necesita o no se necesita esa obra o cómo se va a llevar, que seguro que se cometen todas las ilegalidades del mundo para llevarla a cabo, sino que además el ayuntamiento está cerrando guarderías públicas de gestión del ayuntamiento, centros de salud, y luego salen diciendo no, que hay 8 millones para construir un parque en subterráneo para el mafioso este de cuestión, en cuestión. Entonces, pues, claro, es que es no es solo ya el hecho de cómo se hacen las cosas, sino que cerramos los servicios públicos más necesarios para que otro señor pueda especular nuevamente con la misma burbuja inmobiliaria, con el mismo... o sea, La misma historia siempre en este país. El viernes día 11 se había convocado así boca a boca, sin ningún convocante preciso, una concentración a las 5 de la tarde para protestar contra las obras, ¿no? Justamente ese viernes, como el ambiente se estaba caldeando, había una plataforma que, cuando está claro quién estaba ahí metida, todos los partidejos políticos de izquierda, ¿no? Y bueno, que imagino socialistas, gente de izquierda y todo esto. La plataforma, que no hay más que ver lo radical de su nombre, se llama Boulevard No Ahora. Ese es el nombre de la plataforma. Esa plataforma, cuando gobernemos nosotros, sí. Claro. esa plataforma, cuando vio el cabreo que había entre los vecinos y lo que estaba pasando, directamente ese viernes, antes de que empezaran los incidentes, esa plataforma se disolvió. Directamente. Porque se le iba de las manos. Se le iba de las manos. Como vieron que tal, y como además, como vieron, por supuesto, que la protesta quería unos tintes que no eran aptos para poderlos recuperar electoralmente, como ellos quieren, políticamente, para votos, para las elecciones municipales, todo lo que fuera, esa plataforma, deciden disolver la plataforma el viernes. Bueno, decir que el viernes los vecinos estaban impidiendo el acceso de maquinaria a la obra. Había allí policía municipal y nacional. Y en un momento dado estaba llegando una excavadora y las policías municipales y nacionales abrieron paso a la fuerza para ir pasar a la excavadora. Pues eso, cogieron a hombres, señora, les arrastraron, los retiraron. Entonces, o sea, que la violencia la inició policía contra la población al intentar meter las excavadoras donde la población... Y además, eso se ha visto en las imágenes, en las imágenes de los medios de comunicación, se ve esa escena a primera hora de la mañana donde la policía está tratando muy bruscamente a cierta gente, pero lo mejor es que durante la locución y en análisis no se cita. O sea, ponen yo que los periodistas, lo que sé, se ponen la imagen, pero no dicen ni esta boca es mía, como si fuera gilipollas, o sea, o algo, y si la y parece como que, la, que como que el estallido hubiera sido espontáneo, claro, ¿no? Pero es cuando que, si el... que la población de Burgos de repente no se ha vuelto loca por la noche y ha decidido quemarlo todo. Es que además de estar aguantando durante años una situación que es inaguantable, es que encima luego llegan las excavadoras, la población se pone a intentar impedir que las excavadoras entren y la policía va y les pega. Y ahí es cuando la gente empieza a cabrearse cada vez más, lógico. O sea, pues entonces, empezó a subir la tensión. A las 10 de la noche, aparte, apareció un coche de la Policía Nacional, si no me equivoco, a bastante velocidad, y pasó así, de manera avasallándonos, por mitad de la concentración. Eso también caldeó mal los ánimos. Entonces, pues eso, claro, esto en el barrio hizo efecto llamada. La gente empezó a acudir allí a ver qué pasaba. De repente hubo una cacerolada espontánea, ¿no? Fue acudiendo más gente y empezaron las cargas policiales. Por esto los antidisturbios, con toda la gente que había, el ruido, las cacerolas, no sabían casi ni para dónde cargar ni a qué pegar y tal. Al final hubo 17 detenidos, uno de ellos menor. Eso sucedió el viernes. También hubo contenedores quemados, porque la gente, lógicamente, para defenderse de la policía, tuvo que cruzar contenedores en mitad de la calle. La gente, por supuesto, estropeó, se cargó, rompió, destrozó, como le quieran decir, lo que pudo de la obra, de la misma obra, ¿no? Las cosas de la obra, las vallas y todo eso, y atacaron dos sucursales bancarias. Dos sucursales bancarias, no comercios particulares, como se ha intentado decir en algunos medios. Eso no ha sido tocado en ningún momento. Está claro que no creo que no se ponga a romper su propio comercio ni el vecino. Pero en la prensa ya estaban destrozando los comercios. No, pero pues, precisamente yo he oído comentarios en televisión en el que algo se aclaraba que se habían roto varios bancos y marquesinas, pero que no se habían tocado los comercios. Además, se han tocado los bancos. Sí. Bueno, decir eso, que el presupuesto para la obra son 8 millones y medio de euros y el plazo de ejecución supuestamente son 18 meses de la obra esa que ya había comenzado. Un dato más que no le habíamos contado del constructor este de Méndez Pozo. Decir entonces, el sábado, eso pasó, decimos, el viernes. El sábado, claro, con 18 personas detenidas, una ya menores, el sábado hay una manifestación con la participación de varios miles de personas que acude hasta la comisaría para pedir la libertad de los detenidos. Después se regresa al barrio y vuelven a reproducirse los enfrentamientos. Eso pasó la noche del sábado. Otra vez enfrentamientos, casi más duraderos, más intensos, con cargas de la policía, 23 detenidos, y como podéis imaginar, las detenciones de la policía, como hablamos, sí, ya indiscriminadas absolutamente, ¿no? Al que pueden coger es al que cogen y es al que se llevan, o a la que pueden coger. 23 detenidos, 23 detenidos más, el primer día 17, hemos dicho, el segundo día 23 detenidos. Eso pasó el sábado. En los enfrentamientos lo mismo, se atacaron sobre todo, pues eso, bancos, mobiliario del ayuntamiento, marquesinas, tal y tal. Y lo que es las propias cosas de la obra, vamos, la obra en sí. El lunes 14, que es hoy, bueno, perdón, estamos el sábado, sí. El domingo por la noche hubo otra manifestación delante también a la comisaría para pedir la libertad ya de 23 más 17 los detenidos, 40, que son 40 detenidos, y fueron a la comisaría, pero después espontáneamente la gente fue hacia el diario de Burgos, con B, luego diré por qué es con B, fueron a la sede del periódico El Diario de Burgos, que es del constructor Méndez Pozo, que va a realizar esas obras, ya condenado, hemos dicho, a 2 años de cárcel por falsificación documental en el caso de la construcción de Burgos también, fueron a la puerta del Diario de Burgos, a la sede, a protestar por el tratamiento que estaba dándose mediático al conflicto, ¿no? Entonces, primero la comisaría, luego el Diario de Burgos. Eso sucedió el domingo. El lunes, a las 6:30 de la mañana, o sea, esta misma mañana, a las 6:30 había convocada una sentada por los vecinos para impedir el inicio de las obras. Entonces, es decir, que han estado allí los vecinos, las obras están paradas, las obras no se han reanudado, no han acudido los trabajadores. Y bueno, ha habido una asamblea vecinal esta mañana, los vecinos, después de la disolución de esa patética plataforma politiquera, con los rojetes de turno y la gente intentando aquí criticar al gobierno del momento para sacar luego unos votos en las elecciones, pues están funcionando de manera asamblearia. La asamblea vecinal de esta mañana, entre otras cosas, ha decidido que se va a estar en guardia permanente, van a hacer turnos para estar a las 24 horas del día allí, para que no comiencen las obras, eso por un lado. Por otro lado, se van a hacer asambleas diarias a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde, y por otro lado, se pide, eso además sin ningún tipo de aclaración ni de nada, se pide la libertad de todos los detenidos de estos días. Además, han decidido que limpiar la calle para hacerla transitable y evitar tropiezos y accidentes de la gente, porque está todo lleno de escombros y de cosas cruzadas y tal. Han estado limpiando los mismos vecinos la calle, y eso es lo que había. Esta tarde, a las 5:30, eso no sabemos lo que ha pasado porque no tenemos información, pero había una asamblea de estudiantes que iban a decidir si convocaban allí una huelga en Burgos, una huelga también estudiantil, en apoyo, en solidaridad con la gente que está en conflicto del Gamonal. Eso ha sucedido el domingo. Entonces, eso es... Sí, bueno, y añadirlo, la delegación de gobierno en Burgos inmediatamente ha empezado a decir que se trata de unos agitadores profesionales violentos, que son itinerantes, que se desplazan por toda España causando disturbios. Lo mismo están los astilleros de Cádiz que en las Rico Tabernas, que en Burgos, en Gamonal. Curiosamente, de los 40 detenidos, absolutamente son todos de Burgos. Entonces, yo no sé, pues si efectivamente hay gente infiltrada, profesionales de la agitación y demás, pues qué policía más ineficaz e inepta, que lo único que hace es detener gente de Burgos en vez de tener a estos itinerantes que vienen de otros sitios. Sí, ha sido concreto. La estrategia es la de criminalizar. Es decir, si los vecinos se salen de una, tienen una protesta un poquito fuera de lo que son los marcos democráticos y de lo permitido, es decir, tú puedes decir lo que quieras, pero como quieras hacer algo, pues ya eres un criminal, un asesino, un terrorista. Entonces lo que intentan es nuevamente justificar su ley esta de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, espero que la gente no crea este tipo de tonterías, ¿no? De que si hay agitadores itinerantes que van en autobuses. Los únicos agitadores itinerantes que van en autobuses son los de las manifestaciones del Foro de la Familia, que eso sí que fletan autobuses por toda España para traerlos a Madrid aquí, no son capaces ni de reunir. O los 100 antidisturbios nuevos que han llevado eso a... Eso sí, porque los de la familia, que yo sepa, también no se ha visto que destrocen nada ni apalicen a nadie. Como que no te guste. Alguna clínica abortiva ha recibido en su momento una clínica abortiva, recibió un atentado bueno en Estados Unidos, ¿no? pero aquí sí que ha habido algunos los pioneros en los scratches fueron los antiabortistas delante de las clínicas ahí y con actividades a veces no demasiado pacíficas, pero bueno, que de verdad los que viajan por todo el país repartiendo violencia van vestidos de azul y en autobuses con matrícula del Ministerio del Interior, por supuesto. De hecho, ha sido Francisco Martínez, este señor, para quien no lo sepa, es el secretario de Estado de Seguridad, y ha sido el que ha hablado de la presencia de infiltrados, no sé qué es esto de infiltrados, y de grupos violentos itinerantes. Yo, los únicos infiltrados que yo sepa que existen en general son los infiltrados de la policía, vamos. Sí, cuando alguien habla de un infiltrado, se entiende que es un infiltrado de la policía. Ahora resulta que los infiltrados son los que no son policía. Y de grupos violentos itinerantes, que como hemos dicho, es una ridiculez. Y por supuesto, hay un grupo violento itinerante que está el día de hoy ha llegado a Burgos y peligrosísimo, porque tiene antecedentes bastante fuertes, ¿no? Son 100 antidisturbios que han llegado para reforzar, pues no lo sé de dónde irán, da igual, pero 100 antidisturbios que han llegado a Burgos, ese 100 antidisturbios, nosotros podemos decir que son jóvenes y no tan jóvenes, fuertemente armados, que buscan la violencia, que provocan la violencia, que son un grupo violento itinerante y que tienen tras de sí tienen todos antecedentes de la participación en decenas y decenas de manifestaciones, y seguro que ahí no hay ninguno que no haya reventado cabezas, alguno habrá sacado algún ojo a un pelotazo, saltado dientes, roto brazos y apalizado a gente. Eso es el grupo violento itinerante. Los 100 antidisturbios que van ahora a Burgos son los itinerantes, y los que había en Burgos ya, lo mismo, o sea, que nos están contando. ¿Que los 40 detenidos sean de Burgos? Pues mira, son de Burgos. ¿Y si no fueran de Burgos, qué? Si no, preguntan a la policía. ¿Acaso hacen una estadística de los antidisturbios de dónde son cuando se... O sea, ellos pueden venir aquí a repartir... Ahora hay una propuesta está en Burgos, vale. Llegan, pueden mandar ellos 100 antidisturbios a repartir leña, a machacar a la gente de Burgos. Y nosotros, ¿qué pasa? Nos da la gana y nos vamos a ir a apoyar a nuestra gente de Burgos. Nosotros no podemos, ¿no? Nosotros somos un grupo diferente itinerante. Ellos pueden ir a machacarlos y el resto de gente solidaria no puede ir. O sea, ellos sí pueden reforzar a su parte de matones y mercenarios. Y nosotros no podemos ir a ayudar a nuestra gente. Eso sí que son grupos profesionales, porque que sepamos, un profesional es aquel que vive de una actividad y que cobra. Por lo tanto, estos son grupos profesionales. En otro caso, en el caso de que haya gente que vaya a los tumultos, serán grupos de solidaridad amateur, porque ninguno no saca precisamente dinero. Los antidisturbios que se han reforzado en Burgos vienen de... han sido trasladados desde Valladolid. Pero bueno, es habitual, ya sabéis que Guadalajara es donde tienen ahí una de sus principales sedes. Aquí en Madrid, Zaragoza... se desplazan a cualquier esquina de la península ibérica con la rapidez deseada para repartir estopa a la población que se queja de algo. Ellos cobran y van a repartir. Si los solidarios, que si alguna persona, que desde luego a nosotros nos parecería perfecto que alguna persona dijera, anda, pues ya que ha mandado 100 antidisturbios ahí, vamos nosotros para allá para contrarrestar a esos matones, fuera allí, esa persona lo único que podría cobrar, como mucho, serían las hostias que le iban a dar los antidisturbios que ha mandado. No iba a cobrar ni un duro. O sea, que es que no se puede hablar. Por un lado, la grandeza, se puede decir, que me parece a mí, de la solidaridad, la grandeza moral de gente que pone, que pudiera llegar a poner en riesgo su seguridad personal, en riesgo de ser detenido, de ser aplicada la ley, de ser multado, o de ser apalizado, o de que te rompan los huesos, la cabeza, te detengan, te maltraten, te metan en el calabozo. Eso sí es un riesgo, eso sí. Y no la miseria de esa gente, esos antidisturbios que con porras, con lanzapelotas, con cascos, con escudo, grabándolo todo, van ahí a reírse y a disfrutar habiendo cabezas, porque nos gustaría ver dónde está ese hueso roto de los antidisturbios. Como decimos, no existen, y si existen algún día, de luego nos alegraremos de ello, como todo el mundo. No, además, tienen toda la ley de su parte, es decir, no solo ya que vayan armados, que sean profesionales, que vivan de hostiar a la gente, pero es que sino que además la ley les da la presunción de veracidad, con lo cual, pues es que cualquier cosa que uno intenta hacer ante uno de esos matones, pues inmediatamente el testimonio de ese matón va... Sí, el testimonio... pero lo que decimos, que es que es el colmo. Ahí hay un grupo de vecinos, muy limitado en número, por supuesto, porque son los vecinos de ese barrio. Ahora mandan 100 antidisturbios de fuera, como si no hubiera bastante. ¿Qué pasa? Pues ojalá fueran otros 100 o 200 o 400 o 500 personas solidarias de fuera, de todos lados, a ayudar a esos vecinos contra esos 100 antidisturbios. ¿A qué van los antidisturbios? A repartir leña. Ojalá fueran allí. Pero claro, en ese caso, la gente no sería gente solidaria, no. Lo que decís, serían terroristas, violentos, grupos violentos itinerantes, infiltrados antisistema. Eso es lo que serían. En el caso de los antidisturbios que van a repartir, eso no pasa nada. Eso da igual donde hayan nacido. Desde luego, porque hayan nacido en un sitio, hayan nacido en otro, lo que son es malnacidos. Sí, a mí me parece malnacidos, en el sitio que hayan nacido, han nacido mal. Pero yo creo que están abusando tanto ya de este estereotipo, ¿no? De cuando la gente protesta es antisistema y tal. Pero es que esto, ¿cuándo empezó esto? Ya en los años 80 empezaban, bueno, y todos hemos podido vivir en nuestras carnes y ver los famosos en su momento autobuses. Organigramas que conectaban un extremo de otro, los famosos autobuses de Jarray. En aquel entonces la protesta era bastante más minoritaria que la que hay ahora. Entonces, intentar ahora generalizar el adjetivo de antisistema a toda la protesta como se está haciendo, la verdad es que, mira, a mí me parece bien, porque se va a caer por su propio peso. Claro. O sea, pero bueno, esto llevan haciéndolo 25 años y parece que nos han pensado desde los ¿os acordáis del término Asturchale, en el que calificaban a los mineros o a la gente de Astilleros o de Duro Felguera, a la gente de Cádiz, pues cada dos por tres, si no le relacionaban con ETA, era con el Grapo? Siempre están con este cuento de Pedro y el Lobo, que lo peor es que todavía hay algunas gentes de los partidos de orden, demócratas y bien pensantes, que jugarán a creérselo. Pero el resto de la gente, sobre todo la gente que vive en estos lugares, pues basta que te pase en un lugar que conoces para que te des cuenta de... La gente que se implica un mínimo con las cosas que ocurren a su alrededor, desde luego saben lo que hay, ven lo que hay. Porque a día de hoy la inmensa mayoría de la gente se ha implicado en algún tipo de protesta. Si no es laboral, vivienda... Sí, implicarse, o sea, otra cosa sería el nivel de implicación, también hay la radicalización que de la dejar protesta. Clara... Pero implicarse a día de hoy casi todo el mundo ha ido a alguna manifestación. Hay que dejar clara otra cosa. En estas situaciones es cuando de verdad la gente se retrata y cada uno se coloca en su lugar, ¿no? Y aquí ya podemos ver. Resolvió la plataforma. Los señores de Izquierda Unida que ya están, pues, desmarcando y condenando los hechos violentos, desmarcándose junto con sus otros amiguitos políticos de disolver la manifestación para que no les se crea que la gente que ha quedado son antisistema, lo que no, tampoco se lo creen, que no son gilipollas. Lo que pasa es que, bueno, ellos que van ellos sí son pro sistema, y que, eso claro, lo que pasa. Entonces, como no se pueden beneficiar de su estrategia, pues entonces se retiran y ya está. Y aparte que antisistema, pues es que no parece que es una palabra que decir que eres antisistema es para decir que eres tal, hombre. Como el anticristo, ¿no? Algo así. Satánico. Yo soy el semánticamente sistema, el sistema es lo que hay ahora y estás en contra, pues sí, estoy contra este sistema. Probablemente realmente está ahora a favor del sistema tal y como por eso digo que, bro, es que realmente a lo mejor los que puedan meterse dentro de lo que se considera los antisistema sistemas, no sean 20 jóvenes entrenados por Harry precisamente, sino a lo mejor cientos de miles de personas ahora mismo que se cagan en este sistema porque están viendo lo que es realmente. El problema está en los que quieren reiniciar el sistema, no tanto en los que en que seamos antisistema, porque yo creo que la gran mayoría de la población ahora mismo está en contra de este sistema. Hombre, no llegaría a tanto. Yo creo que sí. En el plan abstracto, de usted está a favor de este modelo de sociedad. En ese plan abstracto... Sí, pero a mí el plan abstracto no me gusta. Soy el realista. Claro, claro. En estos casos. O el realismo es realista. La gente, pues si tú le preguntas, ¿no está usted de acuerdo con este sistema que desahucia a la gente de sus casas y que da dinero público a banca? Pues la gente dirá no. Ahora bien, ¿hasta qué punto la gente ¿Y qué consecuencia? Ahí. Claro, eso ya es criticable o cuestionable. Pero por cierto, hablando de partidillos, pues el otro día es que hay una noticia de Cuoc. No, hablando de partidillos estos izquierdos. Pero si eso se van a consumir en sí mismo, ¿no? No, es que lo curioso es que tienen que presentar a 3 candidatos para las europeas. Y no encuentran. Que no encuentran. Al revés, han presentado 500. El 70% de sus afiliados se quieren presentar a las elecciones para la europea. Y el mamarracho del jefecillo decía, no, es que aquí como somos todos muy demócratas y de base, pues todos queremos participar. Y pierden el culo, todos contarían un sueldo ahí y la Unión Europea se ha apuntado, te va a acabar a hostias. Se van a disolver en sí mismos. El nuevo Alberto Garzón o el nuevo Tony Cantó de la temporada. En vez de primaria van a tener que hacer eso, un sorteo que coincida con los últimos números de la Lotería Nacional. Ahí, a ver quién se va de candidato. Es como el sueldazo de la 11, tío. Si es que te toca un puesto en la Unión Europea o en el Parlamento, cualquiera de estas cosas y ya. Y otra cosa que es por afiliarme a Ecuador solo para presentarme a las europeas y tener un sueldo. Claro, como quien echa su currículum, ¿no? En algún sitio, pues también. La operación perfecta. Nos afiliamos dos y con conseguir 2 votos una persona ya tiene mayoría respecto al resto, que se abaratará cada uno a sí mismo, ¿no? Bueno, hablando de lo de Burgos, y fuera chistes ya, lo que se ha atacado, bancos, desde aquí, yo por lo menos no sé lo que pensará el resto de contertulios, pero a mí que se ataquen sucursales bancarias me parece muy bien. De hecho, vamos, me parece perfecto que rompa los cristales, que entren, que saquen los ordenadores, los pisoteen hasta llevando una R intercalada, me parece. Como una R intercalada. Porque se ataquen con R intercalada, ¿no? No entiendo. Que se ataquen, Berlúcido. Pues eso, pero que se ataquen los bancos no realmente no causa daño absolutamente a nadie, ¿no? Y de hecho me parece que lo raro es que con cosas como las que vamos a hablar después de las preferentes, con el tema de las hipotecas que están asfixiando a miles y miles de personas, de familias, con el mamoneo que hay de los bancos, lo normal, lo raro es que no los hayan pegado fuego a ellos y prácticamente colgado a alguno de los directores de las preferentes del árbol del pueblo, vamos. Que se ataque el mobiliario del ayuntamiento, pues bueno, lo va a pagar el ayuntamiento, que es con el que está mandando los policías municipales a repartir palos, pues es normal que también se lo carguen. Yo he visto romper concretamente una marquesina, porque hay cosas que es mobiliario urbano, pero hay mobiliario urbano que no es útil. Hay marquesinas que únicamente es una base para publicidad comercial. O sea, eso es el mobiliario, para financiar el ayuntamiento con publicidad comercial. Y de todas formas, lo mismo que el mobiliario urbano y de los disturbios, la verdad es que es alucinante, porque cuando hay motivos políticos detrás, cuando los disturbios son por motivos políticos y hay destrozo de mobiliario, las cifras son, siempre se muestran y parece que ha ocurrido ahí la hostia. Sí, más cara, cuando hay partidos de fútbol, que siempre después hay movidas y también hay destrozos, ahí nunca nadie dice nada y nunca pasa nada. Me gustaría saber exactamente cuánto vale un contenedor de basura, porque los precios que dan son astronómicos. Claro, que también no me extrañaría que de verdad y que de verdad estuvieran pagados esos precios con los chanchullos, los sobrecostes, los sobres para arriba y para abajo. Recordemos que en el tema del mobiliario urbano ha habido, es uno de los que más mamoneo ha habido en los últimos 30 años, que da 2x3 se está cambiando, que si ahora este, que si ahora este otro, y dinero para arriba y dinero para abajo, y pasta. Y si se compara con dinero que se gasta en escoltas, en etcétera, etcétera, para cargos políticos de los ayuntamientos y todo eso, pues la verdad es que queda como un chiste. Además que también es una forma de contrarrestar que hay gente que lo hace, a mí además me parece bien. Pues yo qué sé, a ver, el ayuntamiento te pone multas por cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa. Tú tienes el coche aquí, lo aparcas en una zona, por ejemplo, de Madrid, estas que han puesto ahora parquímetros de estos, y se te olvida poner, aunque tenga, sea reciente, la tarjeta, aunque sepan que eres residente, te voy a poner la 4 y te ponen la multa. Bueno, para que veáis cómo funciona esto, hablando del nivel de saqueo fiscal y de estafa, que precisamente lo de Burgos yo creo que tiene bastante que ver con esto, porque son, es eso, quitar una zona, el típico barrio donde la gente aparca en doble fila y quitan el freno de mano para que poder mover los coches unos y otros, pues como ha pasado en muchos barrios populares durante toda la vida, de repente quieren quitar más de la mitad del aparcamiento en superficie. O sea, la gente se tiene que meter el coche por el ojete, literalmente, o comprar plazas de 20.000 euros, que ni siquiera es en propiedad, que eran a 40 años, es lo que ofrecen. O sea, que yo pago 20.000 pavos y en 40 años se lo tengo que devolver. Y claro, gente por un porcentaje de paro tremendo, o sea, que es completamente inasumible por ellos. Pues en Madrid hemos sufrido de las últimas décadas el chorreo este de las zonas verdes y zonas azules para que se lleven la pasta a los amigotes de Gallardón en su momento. Ahora, precisamente, este año pasado empezaron a poner en marcha un sistema de estos súper moderno con el móvil, que hay unas apps que te permiten pagar directamente con el móvil, unos programitas que te permiten pagar con el móvil sin tener que llevar monedas y sin tener que poner el papelito. Pues bueno, eso lo pusieron en un barrio central y funcionó todo muy bien. Total, que según lo han ido extendiendo, pues ha habido a cientos de personas que han pagado con el móvil, pero que luego eso no se ha registrado en el sistema y les han endilgado multas. Pero eso está pasando llevan meses pasando en Madrid. Uy, o sea, que ya es que es el timo de la estampita. Pues te cobran, te multan y bueno, ya. Está chaposta, Pues yo digo una cosa, Camino, que las cosas hay que decirlas claras, y yo ya no, porque yo ya estoy mayor y viejo, pero si yo fuera a uno de esos jóvenes de Burgos, pues mira, si viera un parquímetro me lo cargaba, si viera una sucursal de banco me daba el gusto y cobarde de mí, entre la turba aprovecharía que hay mucha gente y también me cargaría la sucursal. Pero mira los lados, si hay un infiltrado será uno que te va a poner y mira detrás, no vaya a haber algún joven con poco criterio y te apedrea. Y las obras del Méndez Pozo este, de constructor ahí, pues también me las cargaría. Y si alguna cabina de teléfonos que han roto de Telefónica, pues ya ves tú qué pasa. Uy, pobre empresa, igual arruinamos de repente Igual el alerta de los demás jefazos deja de cobrar los cientos de millones que se están forrando mientras convirtiendo en la empresa en un puta calle a un montón de gente, y a gente que cobra unos sueldos mínimamente dignos están subcontratando, echando a gente, pagándoles una mierda cuando están podridos de dinero los de Telefónica. O sea que, recordando una cancioncilla de un grupo Ilegales, que decía una frase, decía: los nuestros se quejan por los cristales rotos, en todas partes hay gente idiota, que no se espante tanto la gente porque romper un cristal, que eso no es violencia, que al cristal no le duele, que el seguro lo va a pagar, y si no lo paga no da igual, que es un banco, que es una empresa como Telefónica, o que es un ayuntamiento de déspotas como el de Burgos y de corruptos. O sea que por cierto, vamos a llorar por nuestra gente y vamos a sufrir por nuestra gente, no por el enemigo. Hablando un poquito de corruptelas municipales, para que la gente se haga una idea, pues esta semana, hoy empezaba por fin el juicio del llamado caso Ciempozuelos. Los Ciempozuelos es una comunidad a 30 kilómetros al sur de Madrid, un ayuntamiento no demasiado grande, de unos cuantos miles de habitantes. Pues allí los dos anteriores alcaldes, precisamente de ese partido de obreros socialistas españoles, vamos, sociatas, pues resulta que se habían enmierdado de corrupción hasta las cejas, pero a unos niveles de millones de euros, de por un plan de reordenación urbana, unas pequeñas comisiones sin importancia de 40 millones de euros, que al final, bueno, lo que se le han pillado que uno se había hecho eran 8 milloncejos de euros, de nada, de pacotilla. Pero es que para más irri, para que veamos el nivel de estulticia del demócrata ibérico, pues ese señor, después de este escándalo, pues claro, se tuvo que ir del PSOE y tal, pues montó su partidillo independiente de Ciempozuelos y llega y sigue siendo chupóptero de concejal en el ayuntamiento. O sea, pues como el Gile en Marbella y cosas de esas, que es el colmo de los colmos. Eso sí que son daños colaterales, 8 millones, 40 millones quitados ahí a los bolsillos de las hipotecas de los desgraciados que comprarían los pisos en esos terrenos, y no romper un cristal a un banco asegurado o una papelera municipal. Debo hacer una fe de ratas, porque me dice un oyente que hemos dicho guarderías infantiles cuando habíamos querido decir escuelas infantiles. Ahí va la errata, pues. Habías querido que has sido tú. He sido yo, lo reconozco. Muy bien, pues lo dicho, que no seremos nosotros y nosotras los que nos rasguemos las vestiduras porque rompe los cristales de un banco, el mobiliario del ayuntamiento, las obras de la empresa del corrupto este, ni cabinas de teléfono, ni los dientes de un antidisturbios. Es más, igual nos alegramos. Ay, por cierto, hablando de estas cosas, recordemos que este año ha entrado en la cárcel una persona que está en movimientos sociales, precisamente pues le han hecho pagar por fin lo que llevaban tiempo a buscar, que es que se le acusaba de haber roto en Carabanchel, de haber hecho estragos contra un parquímetro. Recordemos que en Carabanchel es de las diversas zonas de Madrid donde, con una lucha ciudadana cañera, pues lograron que no se le implantaran ese estafa sacacuartos que son los parquímetros. Pues a este hombre, como ya en su momento pues quedó, digamos, en condicional, en libertad condicional por lo supuesto de rotura de este parquímetro, pues le identificaron en otra manifestación de los movimientos sociales. Es que, no, si no me equivoco, fue en un... en un scratch. En una de las hipotecas, en un desalojo, puede ser. No, bueno, no sé. Nos da lo mismo. ¿Cuánto le han condenado? ¿O qué? No sé, ha entrado en prisión. Pero también decir esto, lo que supone la nueva ley de seguridad ciudadana, la antigua ley de seguridad ciudadana, lo que supone el cargarte de marrones. Primero, te coge por los parquímetros, ya tienes antecedentes. Después, te cogen en un... en cualquier manifestación, ahora en Gamonal, con esto, se suma al otro, a la cárcel. Se acabó, eso es lo que están haciendo. Si no te meten multas, es lo que hay. Entonces, esto es una dictadura. Y esto que hay aquí es una pequeña intifada, se puede decir. Ojalá se extendiera la intifada anticapitalista y ojalá por toda la ciudad se diese la gente y hiciese lo que están haciendo en el Gamonal. Bueno, hablando de intifadas y de ciudades españolas donde hay sucesos, pues nos podemos ir hasta Melilla. Sí, por cierto. Sí, sí, que lo tenemos por aquí, que hay que hablar de lo de Melilla. Es todos los años, ¿no? Cuando toca lo del reparto de los trabajos públicos. Sí, pero este año ha sido más gorda. Hablemos de Melilla. Por aquí alguien introduce qué ha pasado en Melilla. Bueno, pues el ayuntamiento saca una oferta de empleo público, ¿no? Que más o menos se sortea entre la población y, bueno, pues... quiero yo pensar que ese sorteo no es tan imparcial como debiera serlo y ciertos sectores de la población, precisamente los que menos dinero tienen, pues nunca salen agraciados con esos empleos. Suelen salir agraciados con esos empleos públicos que tampoco es que sean, bueno, son contratos de 6 meses. Pero bueno, vas hilando contratos de 6 meses y entre medias vas cobrando el paro y más o menos vas tirando, ¿no? Por la vida. Pero al parecer estos contratos, curiosamente, el sorteo siempre va dirigido hacia parientes, familiares, tíos, sobrinos... A ver, la ley de la estadística, eso no podemos hacer nada. Entonces es curioso. Sí, como que a la madre de la alcaldesa de una localidad del norte de Madrid la tocara un chalet de protección oficial, que salió... Estas cosas que pasan en los sorteos. Aquí no hay que haber dejado 20 euros a la lotería. 7 veces la lotería. Entonces Camas dijo que la octava iba a ir a matar. O recordar a ese concejal madrileño de los años 80, que también era habitual, donde había tantos que también le tocaba la lotería. Un año de Navidad, un año sí y otro también, al hombre. ¿Qué bueno, cosas, leche? La corrupción, que nos reímos por no llorar, la corrupción de esta gentuza. Pero eso, en Melilla, después de este sorteo de empleo, además ninguna maravilla, de empleos para unos meses que podía solucionar a la gente, en uno de los barrios y barriadas más populares de allí, o una especie de sublevación. Porque ahí no tocó ningún empleo. Se hizo alguna barricada con neumáticos, acudió a la policía, se enfrentó a la gente a la policía, no sabemos muy bien, en la tele no ha salido, yo no he visto imágenes, la verdad, pero lo que dicen que hasta se utilizaron cócteles molotov, y bueno, sí, no sé si tienes algo por ahí que comentar, usted, señor Redín. Sí, yo lo que sí puedo decir. Pues bueno, en este caso ya yo no sé si se agita el famoso miedo al moro o al islamismo y tal, que claro, siendo Melilla, pues se habla incluso de que algunos policías. Es una cuestión religiosa. No, que los policías denuncian que en los tumultos se han utilizado por los manifestantes hasta armas de fuego. Sí, bueno, cuando lo vea lo creeré. Cuando lo muestren los casquillos, las agujeros. Que si un agujero de bala en un escudo, que si les hayan disparado con escopetas de postas o de perdigones. Habría que ver por qué lado del escudo entró la bala, a ver si va a ser el de. Pero es que el de detrás que disparaba. Tres días antes del sorteo este, ya nos estaban preparando contándonos de los 12 de Al Qaeda melilleros que ya estaban allí, que habían participado en. Creo que son ceutís, pero bueno. Ceutís, pues fíjate. Ceutí, bueno. Todavía los estaban metiendo en Melilla. Una cosa que a mí me ha. Entonces ya nos estaban preparando psicológicamente a los españoles. Bueno, hombre, lo que hay que preparar psicológicamente, imagino que estos barrios periféricos de Melilla, donde la población es población marroquí, vamos, nacionalidad española, pero étnicamente, sí, religiosamente, culturalmente marroquí, pues tienen unos porcentajes de paro, que si el paro juvenil en Madrid está en el 50%, no quiero imaginarme cómo estarán en la cañada de Gidum de Melilla, que imagino que superará el 90%, porque vamos, que ahí tendrán días cotizados a la seguridad social, pues se podrán contar con los dedos de una mano, ¿no? Esta gente... El 70% de la población es musulmana, ¿no? Mm. Bueno, una cosa que yo leí también, estuve por ahí buscando información del tema, y me pareció... romántica incluso, por lo visto a la entrada del barrio ese, después de que hubiera todo, había una bandera negra que, por supuesto, no creo que fuera porque como una cosa aquí, pero había una bandera negra con las siglas FUP, puesta, FUP, y por lo visto, ahí es la Fuerza de la Unión del Pueblo, y me pareció bastante, una bandera negra, FUP, Fuerza de la Unión del Pueblo, que estaba ahí, puesta ahí. ¿Qué juega con esas siglas? Sería de la Fuerza Unificada de Policía. No, a veces... Otra cosa, de Melilla ya nos podemos ir a lo mejor un poco más lejos, ya que estamos hablando un poco de conflictos, se puede decir de enfrentamientos de revoltosos y revoltosas contra la policía, las fuerzas del orden, y en este caso también tan democráticas, más democráticas parece ser que imposible, como es el caso de Alemania, ¿no? Europa por excelencia, de lo que está sucediendo en Hamburgo desde hace ya unas cuantas semanas, un tema que no se le está dando mucha difusión, pero que es de absoluto escándalo. Hamburgo, el corazón de Alemania, una de las ciudades más importantes de la Europa democrática, de la Comunidad Económica Europea, en Hamburgo, la policía, por una potestad que se ha atribuido o que le han atribuido los que mandan los políticos a ellos mismos, ha declarado una especie de zona, no sé cómo llamarle, de estado de excepción, sí, en una zona limitada. En un barrio de Hamburgo donde había una especie de ocupas, ¿no? En un barrio bastante conflictivo de Hamburgo, donde aparte de la presencia de, ¿cómo se llama?, la Roteflora, que llaman, de un centro social que tiene ya mucha regambre y mucho tiempo, ¿no? Hubo una manifestación, creo que el 20 de diciembre, acudió un montón de gente. Bueno, el tema es que luego también escudándose, no sé si tenéis por ahí los datos, escudándose la policía en un supuesto, sí. Bueno, el tema para decir eso. Escudándose en un ataque a una comisaría por 30 o 40 personas. Entonces, esa fue la excusa para declarar una especie de casi de estado de excepción o de libertades restringidas en ese barrio. Y sí, para aprovechar y estar continuamente pidiendo la documentación, registrando a la gente, ha habido una cosa ya curiosa, casi rozando la coña, que es que a uno de los que registraron le descubrieron una escobilla del baño y dijeron que la usaba como arma, que se la requisaban porque la estaba usando, la iba a usar como arma. Entonces, pues todo el mundo. ¿Qué pasa? La pasaba por el baño y luego se la ponía los morros a los anteriores. Sí, porque todo el mundo está llevando escobillas del baño. La mía, te aseguro que no haya sido por lo visto, se han agotado las escobillas de baño porque la gente la lleva de coña para que cuando te cachen te la saquen. Todo el mundo. Bueno, pero es que hablamos de esta especie de estado de excepción, que hablamos de un barrio, estamos hablando de una zona de 80.000 personas. Es que no es. Se había utilizado, a lo mejor concretamente, para que veamos para qué supuestamente estaba. ¿Para qué estaba pensado esto? A lo mejor un partido de fútbol de alto riesgo, de equipos tal cual, pues a lo mejor pues ahí se lo podían poner en torno al estadio en unas horas de partido, pero no desde dos semanas y semanas, una zona que decimos que afecta a 80.000 personas. También hay que hablar que supuestamente la policía primeramente lo justificó con el supuesto ataque de entre 30 y 40 personas encapuchadas a la David Watch, que es una comisaría del barrio chino de Hamburgo. Decir eso, que la policía pintó primero un asedio planificado con la gente en plan marcial, en el que un agente sufrió graves fracturas en el rostro, los cristales de la comisaría que no los han arreglado para que se vea que la han atacado, que los llevan ahí, llevan rotos semanas, y luego, sin embargo, después ha tenido que reconocer la policía, ha tenido que reconocer que el ataque no fue tan... es que el ataque no existió, que se lo habían inventado, que el policía, que por lo visto sufrió una agresión, la sufrió a varios centros, a varios cientos de metros de la comisaría, o sea que ese ataque no había existido. Entonces eso, y eso ya se sabe allí, ha salido públicamente, han salido imágenes y se ha descubierto que era una mentira y que no ha habido el ataque. Eso sí, hasta ahora que yo sepa, no han levantado ese estado de sitio, siguen a la gente acosándola, y bueno, y eso es lo que está sucediendo. La policía, que dice que existe un descontento político organizado, como siempre. El tema es que los pobres y la gente pringados tenemos que ver cómo ellos se reparten la pasta, cómo nos ponen leyes represivas, cómo nos echan de casa, cómo nos quedamos sin trabajo y sin comida, pero y ya está. Pero eso sí, cómo nos juntemos para intentar entre nosotros mejorar la situación, ya resulta que nos hemos organizado, y claro, si te organizas, eso claro que es peligrosísimo para ellos, por supuesto. Entonces ya resulta que ya es descontento político organizado, o eres un grupo violento, itinerante o no itinerante. O sea, aquí el tema es que hay que dejarse dar de palos. Y en cuanto protestar sí, mientras te dan de hostia, protestar, pero como claro, que no te den, ya entonces ya lo que permite este sistema es que tú puedes estar en desacuerdo con todo lo que te hagan, pero te pueden hacer lo que les dé la gana y no puedes defenderte. Solamente puedes estar en el plano intelectual en desacuerdo. Mire usted, estoy en desacuerdo en que me echen de mi casa, en que mis hijos pasen frío, en que mis hijos pasen hambre. Estoy en desacuerdo. Pero si intento apropiarme de una casa para que mis hijos no tengan frío y tengan hambre, ya soy un delincuente organizado peligroso y por tanto un enemigo de la sociedad y un antisistema. Luego, entonces, esa manipulación del lenguaje. Hablaba George Orwell, ¿no?, de 1984, la neolengua y todo eso. Bueno, pues es que la neolengua ya está superadísima a unos extremos. Pero lo más grave de esa neolengua es que el propio oprimido ha asumido esa lengua. O sea, el propio oprimido es el partícipe de ese discurso de que no podemos hacer este tipo de cosas, porque entonces ya, pero vamos a ver, ¿de qué legalidad me quieres hablar cuando te han echado a la calle? Si es que no hay legalidad que valga. Es lo que le pasa a la gente por ver ver la televisión española o Radio Nacional de España o la SER, entre lo que es legal o ilegal, es decir, lo que las leyes te dicen claro. Que puedes hacer o no y lo que es justo o injusto, ¿no? Claro, porque es que las leyes nazis eran legales, las leyes de Nuremberg eran legales y eso no significa que el régimen nazi fuese un régimen adecuado para la humanidad. Es que el concepto de legal, justo y legítimo, pues se podrían hacer muchas comparaciones y análisis. Quiero tener muy claro que tienes derecho a luchar contra una injusticia, sea bajo leyes o fuera de eso, las fijaos, leyes. Fijaos que la gente que legal y legal, nos da igual. Hasta la propia Iglesia Católica en la Edad Moderna y tal hablaba de la justicia, el tiranicidio como justificado. Cuando un tirano legislaba contra el pueblo, o sea, la propia Iglesia, Altusio. Y estamos hablando de hace 500 años. Es verdad que el magnicidio anarquista es algo apoyado por la curia, no lo sabía yo. No creo que el cardenal Soldevilla esté. Hay un pequeño truco que son pensadores protestantes que hablan para protestantes gobernados por un católico y viceversa. Pensadores católicos que hablan para católicos gobernados por un protestante. Entonces lo justifican el tiranicidio. Sí, hablando del propio. Volviendo a Hamburgo, el 21 de diciembre en Hamburgo hubo una manifestación de lo que llaman ellos izquierda radical, o sea, de gente autónoma, gente libertaria, gente que llaman antisistema y todo eso. Una manifestación muy muy concurrida que, entre otras cosas, estaban protestando por el posible desalojo de un centro social ocupado allí que lleva mucho tiempo, que es el llamado Roteflora. Por un lado, eso. Roteflora, por otro lado. Es Rotezora. Roteflora. Rotezora es otra cosa. Es que otra ya cosa que comentaremos otro día que. Ya luego te lo explicamos. Por un lado eso, por otro lado la gente de ese barrio están echando a la gente porque lo que ha pasado toda la vida. Ahora en los centros de la ciudad les gustan a los pijines, a la gente de dinero, a los yuppies o como se les quiera llamar, y están echando, por no quería decir la palabra porque no me gusta, están echando a la gente. Y están acosando a la gente para declarar en ruina los edificios, echarlos y construir edificios nuevos. Decir también que todo lo que está pasando en este estado de excepción que han puesto ahí policial, también hay gente que dice, y creemos que puede tener cierta razón, que tiene algo que ver con que la policía pretende pedir nuevo armamento y que les suban el sueldo. Ya sabemos, igual que las cárceles, los funcionarios de prisiones, cuando les interesa, pues sale. Incluso pueden llegar a alentar incidentes y dárselas de pobrecitos que tienen mucho, que les rajan, que les secuestran para que les paguen pluses de peligrosidad, para que contraten a más y todo eso, ¿no? Corporativismo y cara dura. ¿Protestas en cárceles? ¿Dónde? Dilo en alto, que te escuchen. En Picassén ha habido protestas en las cárceles la semana pasada. No, es que no tengo la información, no quería decirlo porque no tengo la información, pero salió algo muy por encima de la prensa burguesa, qué bonita expresión, sobre movimientos en las cárceles españolas nuevamente. Yo lo único que ya sé... estaban los funcionarios de prisiones, los perros carceleros, pues haciéndose las víctimas, ¿no? Lo único que sé que sucedió hace un par de semanas, que es un tema que no hemos tocado y algún día tocaremos, ¿no? El tema este de la detención de supuesto comando Mateo Morral, que detuvieron a unas personas, se quedaron en la cárcel dos, una pareja chilena, está en la cárcel, a la mujer la trasladaron, a esta mujer chilena, a la cárcel de Briva, que es una cárcel para mujeres, en la que, a pesar de ser para mujeres, recuerdo que estuvo allí un detenido curioso, ¿quién fue? El director general de la Guardia Civil, el Roldán, que le llevaron a la cárcel de mujeres para que estuviera a gusto allí. Bueno, pues a esa cárcel han llevado a la mujer, esta chilena acusada del tema de la bomba de Zaragoza, la de Madrid, de Almudena y de tal, y hubo una manifestación pues de gente para apoyarla, que fueron allí fuera de la cárcel, imaginaros, en Ávila, que no había nadie allí, pues una decena de personas por lo visto, y claro, llegó la Policía Nacional, estos que además tienen la escuela suya ahí en Ávila, y identificaron a todo el mundo, y alguna persona, al menos a un chaval, le pegaron y le abrieron la cabeza a porrazos, y ahí no lo vio nadie, en eso quedó, ¿no? Que es como trata a la gente. Eso es una cosilla que anecdótica, una cosilla de la que me he enterado, que comento. Por ejemplo, el síndic de Cataluña, que es el equivalente al defensor del pueblo en otras regiones de este estado, pues afirma que en los centros de acogida de menores se practica les atan a las camas directamente como mecanismo sancionador. No, o sea, como... que afirma lo que todos sabemos. Sí, ya, afirma lo que estuvimos aquí hablando con Enrique Martínez Guerre, pero es que en este caso ya no es una víctima, ya no, es el síndic, es decir, es un cargo político oficial, es el defensor del pueblo de Cataluña. Que y si no me equivoco... como mecanismo sancionador, ni siquiera como que se... Es decir, legalmente está justificado retener a un menor cuando está... en estos centros, ¿no? Está justificado retener un menor cuando se sale el menor de sus casillas o lo que sea, pues se le puede retener. Pero no, en esto es como mecanismo, o te comes la sopa o te ato a la cama. Es decir, como mecanismo educativo, por decirlo de alguna forma. Luego, hubo un armenio suicidado en el CIE, que está en la zona franca de la frontera entre España y Francia, ¿no? En Cataluña. El centro de entrenamiento de extranjeros. Exacto, un armenio suicidado. Si no me equivoco... he leído que ese mismo señor, desde el Centro Pueblo de Cataluña, ha protestado, o al menos se ha quejado, porque ha intentado acudir a algún CIES en Cataluña a ver qué pasa ahí y no le han dejado. O sea, no, le permiten la entrada. No le permiten la entrada que lo que hay ahí. Pueblo, porque es que además... ¿Cómo lo tendrá para que no le permita la entrada? Es que es tan absolutamente ilegal esos centros, porque es que es gente que no ha cometido ningún delito. No, si es que la ilegalidad, como decimos... Ya, podemos hablar de que es injusto y que es una vergüenza, porque el legal o ilegal lo pueden hacer legal mañana. Pero se salta la propia legalidad. Pero el argumento de la legalidad suya no podemos... No tienen los papeles, o sea, no es... Como tú bien has dicho, la ley de Nuremberg, bien que se programaron y se hicieron legales, ¿no? La legalidad está en manos del poder... Y la manipula como quiere. Lo que es lo curioso es cuando se salta en su propia legalidad, que ya demuestra. Claro, yo voy a ir por ese lado, ¿no? Es decir, vosotros ponéis una ley del juego justa y vosotros mismos la saltáis. Pero bueno, luego los mendigos en Japón, que tienen, se está para acabar con el paro en Japón, pues a los mendigos lo van a enviar a limpiar el Fukushima. Sí, bueno, esto es un tema claro, porque los mendigos han sido utilizados en varias ocasiones, ¿no? Para cosas parecidas por diferentes estados y servicios secretos. Sudán del Sur, República Centroafricana, Camboya. Recuerdo que aquí hace no mucho se habló también de incluso la utilización de algunos mendigos para. Por parte del CSI de España, ¿no os acordáis? Sí, hubo un caso para el tema de lucha antiterrorista, no sé, inyectarle no sé qué suelo de la verdad o qué, que se llevaran a los mendigos y ya está. ¿Qué ha pasado en Fukushima? Eso aquí, o sea, que no es una cosa extraña. Pues en Alemania, pues para ayudar a descontaminar toda la región de alrededor de Fukushima, no se les ha ocurrido otro método que, y de paso, luchar contra la marginalidad y el paro de estos pobres hombres, que a los indigentes de Tokio, la gente que está viviendo en la calle, en el metro, tal, sí, pues les ofrecían ir a los vagabundos, ir a trabajar allí, a descontaminar esa zona, pero es que lo que era ya más dantesco es que las condiciones laborales que les ofrecían eran propias de España, o sea, les ofrecían sueldos por debajo del salario mínimo en Japón, pero para más siempre, cuando le llevaban allí, les tenían que pagar ellos el alojamiento y la comida, de tal manera que les salía como por 40 euros al día trabajando en zona radiactiva, que algunos habían ido una vez y claro, no habían vuelto, ni siquiera los indigentes más desesperados decían, pero bueno. Que hacía negocio, ¿no?, con los hoteles en una especie de intermediarios tipo ETT española, con un aspecto ahí increíble. Ahí estaría el Florentino Pérez metido, según el Consejo de Administración. Yo digo que porque hay que coger indigentes para que aparezca en el pueblo de Uranio con las barbas o algo así, o qué es lo que... Y por último, una noticia que a mí personalmente, debido a mi... Porque se acaba el tiempo. Todos los familiares del PP de Galicia que tienen empresas de excavaciones arqueológicas son los agraciados con las subvenciones para realizar excavaciones arqueológicas en toda la comunidad gallega. Son todo hijos de alcaldes, sobrinos, primos, tíos, los dueños de las empresas arqueológicas. Curiosamente, ninguna de estas empresas se dedica al tema de la memoria histórica. Bueno, simplemente tampoco te espanta que son hermanos, según tú no son familiares directos, pero lo decías hace un rato con la víctima del terrorismo. No son víctimas. Y la fortuna, ya sabemos, es caprichosa. La fortuna, pues, oye, pero eso, no investigan nada. Ayuda a los audaces, que dirían los romanos. Nada de las cunetas de la guerra civil, sino simplemente castros celtas. Que además, según se dice últimamente, los celtas nunca estuvieron en España. Hombre, esto es desilusión de los neonazis. Esto a nosotros nos puede dar un poco pena verlo. A otros, como a los de ECO, les da envidia. Yo me voy a presentar a las europeas por ECO. Muy bien, pues parece ser que se acaba el tiempo de hoy. Nos hemos pasado ya casi en dos minutitos. Esto ha sido Contra Tertulia. Hoy es lunes 13 de enero. Eso que tienen un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com. Por favor. No nos inundéis a correos porque se está saturando el servidor. Nos vemos el 20 de diciembre. Esto ha sido Contra Tertulia. Hasta la semana. El servidor es una persona. El 20 de enero, perdón. Y resulta difícil encajar esta definición en lo